Siempre cuando termina un año calendario, como acabamos de pasar hace un mes, mucha gente empieza a trazarse objetivos de año nuevo, ¿verdad? Que sí lo hacemos muchas veces, que bajar de peso, dieta, una dieta más sana y equilibrada, que comenzar a caminar, algunos incluso a correr en las mañanas. Otros pues se plantean, ¿verdad? Objetivos de, ay, quiero cambiar de trabajo, quiero un aumento de sueldo. Otros el mudarse, pues empezamos a tener ese, a ver, este año nuevo quiero cosas nuevas, quiero vivir cosas nuevas, quiero superar esto, quiero hacer eso, quiero hacer lo otro, quiero mejorarme. Todas esas son maneras quizás de fortalecernos en lo físico, recuperar vigor, rejuvenecerse, verse mejor. En otros sería tener mayor capacidad de recursos materiales para poder disfrutarlos con la familia, para tener una vida de matrimonio más placentera y feliz, etcétera, ¿verdad? Siempre la gente se plantea ese tipo de nuevos propósitos, objetivos de nuevo año, dicen, ¿verdad? Ya estamos, fíjense, en el último domingo de enero. Se fue rapidísimo, ¿verdad? El primer mes del año. Ya se fue el primer mes de 12. Ya estamos en el último domingo de 2023. Y más probablemente muchos de esos propósitos de mucha gente habrán quedado en quizás mejor iniciemos el próximo mes de febrero. O algunos otros, no, mejor el próximo año, 2024. Este año ya creo que no la hago, no puedo. Algunos quizás están aguantando y lo siguen haciendo esos objetivos nuevos durante algunos meses, pero va decayendo en constancia, en ritmo, en intensidad. Y son pocos, por no decir casi nadie, los que realizan esos propósitos de fin de año. ¿Cómo ven? ¿Es verdad eso o no es verdad? Pues muchas veces es verdad. Es difícil. Los proponemos con toda la buena voluntad, ¿verdad? Ay, sí, vamos a hacer. Y sabemos que esos propósitos son buenos, son de beneficio a nuestra vida. Igual así nos cuesta, ¿verdad? Fíjense, en la vida espiritual, ¿cuántos saben? Aquí en esta iglesia, creo que todos, ¿verdad? Que somos cuerpo, alma y espíritu. No somos solamente cuerpo como el mundo dice, ¿verdad? Tenemos un alma y tenemos un espíritu vivificado por el Espíritu de Dios. Entonces, en esta vida espiritual que Dios nos permite vivir, muchos cristianos, y hago énfasis en cristianos, andan como lo acabamos de describir hace un momento respecto a la vida natural y a sus propósitos en este mundo, en la vida natural. Muchos cristianos aún andan peor porque ni siquiera se trazan objetivos en su vida espiritual. Fíjese, y eso es un grave error. No se proponen metas, ni mucho menos andan con propósitos espirituales que quieran cumplir. Por ejemplo, fortalecerme en el espíritu, aumentar mi fe, moldear el carácter según Cristo. Esos son objetivos buenos, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay que empezar a poner, definir un poco mejor esos objetivos. Trazarse objetivos en una vida espiritual, en mi vida espiritual, es algo necesario, mis hermanos. No es una opción. No es, pues si me nace, si me late, sí, si no, pues no. No, es algo obligado. Una vida espiritual que debemos de vivir, mis hermanos, ahora que Dios nos ha hecho vivos en el Espíritu. ¿Cuántos se sienten privilegiados por esta nueva vida? Eso es importante. Vimos que había gozo en el Señor para morir en la cruz, una muerte atroz por nosotros, cuando aún éramos enemigos de Él. Imagínese, gozarse por morir por el enemigo, por la gente que lo ofende. ¿Cómo puede ser eso posible si no está uno lleno del Espíritu de Dios? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. En la Reina Valera, yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, Efesios 2, 1 y 2. Fíjense cómo dice: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad, en contubernio, fíjense, poniéndose de acuerdo. ¿Saben con quién? Con el príncipe del poder del aire, que es Satanás, ¿verdad? Que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, este espíritu del enemigo, del demonio, está operando. Es algo real, es una realidad que todo ser espiritual sabe que está ahí, latente, vigente. Y vemos que la palabra de Dios nos dice, está operando en los hijos de desobediencia. O sea, los que son incrédulos, los que no creen en Dios. ¿Y cómo opera, mis hermanos? Pues ya lo vemos en el mundo, ¿verdad? Los hacen trizas, los destruyen y ellos ni cuenta se dan. Eso es lo más triste. ¿Por qué Dios les dio, me dio una nueva vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Por qué? Porque hubo un verdadero, genuino arrepentimiento, ¿verdad? Al creer en las palabras de Dios leídas en la Biblia o escuchadas a través de una predicación como ahora. Uno las escucha y dice, pues, ¿qué es esto? Pero cuando uno se humilla, empieza la palabra de Dios a actuar en su alma y en su espíritu y lo vivifica a través de cuando yo me humillo a Dios. Ahí está, Dios me va a enaltecer, haciéndome nueva criatura en Cristo. En el versículo 2 el Señor lo dice claro, ahí en el versículo 2, fíjense, dice: los cuales en otro tiempo, ¿qué practicaron? ¿Qué cosas? Los delitos y pecados. Los cristianos, entonces significa que los cristianos que ya no practicamos, ¿qué cosa? El pecado. No practicamos, caemos, tropezamos, sí, porque estamos en esta carne, pero no lo practicamos. Y yo aquí voy a definir practicar, porque aunque yo sé que es todo el mundo es, ay sí, pues hermano, practicar, pues es obvio, hacerlo en forma continua, seguida, adrede, consciente, sin remordimientos, ya casi, apenitas, ¿verdad? Eso es practicar el pecado, mis hermanos. Pues yo siempre quiero definir estas cosas como lo son, mis hermanos. Son cosas abominables a Dios, por eso son malas. En primera instancia, ¿ofenden a quién? A Dios, al que me salvó, al que dio su vida con gozo en la cruz por mí. Entonces ya no quiero hacer eso. Yo también aborrezco el pecado, pero a veces tropiezo. Pero por eso hoy venimos a aprender un poco más. El Señor quiere que tropecemos menos, mis hermanos. Ya no vivimos según la corriente de este mundo. No nos conformamos a este mundo dominado. Este mundo está dominado, ¿por qué? Por la rebeldía y la desobediencia del diablo, del príncipe de los aires, decíamos recién, ¿verdad? En la traducción viviente, fíjese cómo dice en la traducción viviente, dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y muchos pecados, ¿verdad que sí? Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Cuando acá en la Biblia dice poderes, es porque el diablo es poderoso. El diablo es poderoso, pero cuando, ay no, pero no era que Cristo dice, en el nombre de Cristo te vas y se va. Sí, porque Cristo es más poderoso. No porque yo soy más poderoso. Pero el diablo sí es mucho más poderoso que millones de personas. Pero Cristo es mucho más poderoso. Amén. Y estamos del lado del más poderoso, del todopoderoso. ¿Quién es el espíritu que actúa? O sea, el diablo, en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Ahí está el tema. Los que se niegan, como decía la Reina Valera, los hijos de desobediencia. Aquí dice, el espíritu, el diablo actúa, ¿en dónde? En el corazón, en el alma de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Qué, cómo actúa? Haciendo que sigan negando a Dios. Ese es el tema. La vida espiritual, así como la vida natural, si se deja sin cuidados, si no se le da el alimento adecuado, balanceado, saludable, si no se hidrata de forma periódica, si no se ejercita, si no sale a trabajar y a luchar y a ganarse su sustento, pelear la buena batalla, la fe, dice, ¿verdad?, en la Biblia. Esa vida espiritual, si no hace todo esto, ¿qué le pasa? Adivine qué, mi hermano. ¿Qué dice la Biblia que le pasa? Se estanca, se echa a perder, se vuelve rancio. ¿Sí habla de lo rancio? El vencimiento está vencido. Y eso puede llevar a la muerte espiritual, o sea, a la apostasía. Como el Señor le dice a la iglesia de Sardis, recuerdan esas siete iglesias, ¿verdad? Que el Señor le dice a un anciano apóstol Juan, mira, mira, háblame a estas iglesias, algunas andan bien mal, necesito que vuelvan a mí, al primer amor. Y a la de Sardis le dice, estás muerto, qué feo, ¿verdad? Qué feo que nos diga así el Señor. Pero todavía tenemos vida, ¿no? Por eso estamos aquí y todavía hay oportunidad de volver al Señor. Por eso el Señor quiere que llevemos una vida espiritual en abundancia, dice la palabra, en abundancia. El Señor quiere que vivamos la vida espiritual en abundancia. Todo cristiano debe de vivir como un ser espiritual, no carnal. O sea, ¿qué significa? Que si yo soy un ser espiritual, no dudo que usted haya nacido de nuevo del Espíritu de Dios, que se arrepintió genuinamente en aquella vez que estaba muy enfermo, que estaba quebrado, que tenía un gran problema y usted se humilló ante Dios y Dios le respondió, ¿sí o no? Dios siempre nos responde. ¿Y qué pasó? Pensamos que ahí, ¿verdad?, que Dios iba a poner el querer y el poder y nosotros nomás así, ¿verdad?, flotando en gozo y paz. No es así, ¿verdad? En la Biblia no lo dice que es así. Fíjense bien que el Espíritu que nos hizo nacer, nos hizo nueva criatura, el Espíritu de Dios que revivió nuestro ser interior, ese no se fue, sino que se quedó a morar en nosotros, porque sabía de nuestra debilidad. Pero Él no se enseñorea, no es la característica de Dios enseñorearse de la gente. ¿De quién es esa característica? Del diablo, ¿vieron? Y por eso los gobiernos se enseñorean, ¿de quién? Del pueblo. Es una forma natural, no lo digo yo, está escrito en la Biblia. Porque los gobernadores del mundo buscan poder, fama, gloria, riquezas. Y eso el diablo, como a Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Mateo 4 cómo le ofrecía todo eso? Todo eso yo te puedo ofrecer si te hincas y me adoras a mí. Y la gente poderosa cae en su debilidad, de su idolatría a las cosas de este mundo. Son gente que vive, son los seres carnales, ¿verdad? Que su carne, su naturaleza carnal guía su alma, o sea, su pensamiento, su corazón, su mente. Pero el ser espiritual que el Señor revivió, usted y yo debemos de ser seres espirituales, que nuestro ser espiritual en comunión y por medio de la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros, ese ser espiritual nos guíe y no sea mi ser carnal. Por eso, ¿vieron que está ese término moderno del cristiano carnal? ¿Sí lo escucharon, verdad? ¿Sí lo escucharon? Bueno, ese término, ¿usted piensa que hace un siglo o hace dos era común? Claro que no. Ahora sí se ha vuelto común, porque el cristiano carnal ha tomado forma y ha ganado mayoría dentro de la iglesia. Y no lo digo en forma de reproche, sino en forma de tristeza. Pero también sabiendo de lo que el Señor dijo, que en los últimos tiempos, ¿qué? Que la maldad se iba a aumentar y el corazón de muchos se iba a enfriar. Eso es verdad, porque lo dijo el Señor. Y sabemos y entendemos los tiempos en que vivimos, los últimos tiempos. Entonces sabemos y discernimos que es parte de los tiempos en que debemos de vivir nuestro cristianismo, nuestra espiritualidad. Pero cuando uno nace del Espíritu de Dios, y el Espíritu dijimos que no se va, sino que permanece morando en nosotros, nacemos a una nueva vida sin que el Señor se enseñoree, se apodere, nos posea, ¿verdad? Y seamos como robots. No, no. Él está ahí atento, esperando ser consultado, esperando ayudarnos de alguna u otra manera, a extender su mano. Pero es importante que nosotros lo busquemos, busquemos su guía, como hoy estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? En vez de estar por ahí en la casa o en un partido de fútbol, yo qué sé. Hoy estamos aquí buscando su consejo. Nuestro querer y poder, mis hermanos, el Señor lo puso cuando Él nos hizo nacer y nos vivificó el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos carcome la conciencia cuando pues no podemos venir, pero por excusas, X o Y? O cuando decimos que vamos a orar y después ni oramos. O estamos días sin orar, quizás. O volvemos a caer sobre el mismo pecado. Otra vez. Ay, otra vez. Dice Mateo 16, 18, no lo busque. Mateo 16, 18. Dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Ese es el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué representa esto? Que entonces la iglesia, nosotros vamos así, caminando de bendición en bendición, como los que van saltando de una flor en flor, ¿verdad? Todo bien, todo en paz. Toda alegría, claro que no significa eso, ¿no? Pero ¿qué representa todo este lo que el Señor nos dice aquí, por ejemplo, en Mateo, que dice, no, pues ustedes son poderosos. Vamos a ver lo que en Hebreos 12 nosotros empezamos a ver, ¿verdad? Dice bien claro que si la batalla que nosotros diariamente luchamos entre dos mundos, dos pensamientos, el pensamiento de los hijos de desobediencia versus, o sea, los hijos del diablo, los que siguen y obedecen a Satanás, versus los hijos que somos de Dios, los que seguimos el pensamiento de Dios y le hacemos caso y no lo entristecemos. Eso significa que nosotros, cuando rechazamos lo que el diablo nos ofrece, eso, ¿ustedes qué piensan? ¿Que a nuestra carne le va a gustar o no le va a gustar lo que nos ofrece el diablo? ¿Ustedes qué piensan? Que sí nos va a gustar, ¿verdad? Ah, no, pues un hermano, pues no, yo estoy, ya soy casi, ya ando volando con balitas. Pero fíjese, no es así. Inmediatamente en nuestra carne, ¿qué pasa? Se doblega ante la oferta del mundo. Oye, mira, esto está así. Ah, sí. Así será mejor así. Pero cuando yo presento batalla, cuando uno dice presentar batalla espiritual todos los días, ¿qué representa eso? Decirle no a ese pensamiento. Ese pensamiento no viene de Dios. Yo no lo encuentro en la palabra de Dios. No lo encuentro. Y cuando yo consulto al Señor, el Señor me dice que no es esa la opción. Mi carne quiere esa opción, pero mi espíritu, cuando yo consulto al Señor, Él me va a decir, no es eso, mi hijo, espera en mí. Si dice que Él nos sacó de nuestra mala manera de vivir, ¿usted piensa que después de sacarnos nos va a hacer volver a nuestra mala manera de vivir? De con su espíritu morando en nosotros, para que sigamos ese mismo camino que andábamos, claro que no. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese es algo, un compromiso del cristiano puesto por el Señor. La vara es alta, pero poderoso es el Señor, el que puso esa vara ahí. Y no es por nuestras fuerzas. Si fuese por nuestras fuerzas, como mucha gente religiosa anda, sí es difícil, es imposible. Póngale imposible bien grande, en letras mayúsculas. Pero como no es por nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios, que luchamos esta batalla espiritual para negar nuestra carne y elegir lo que el pensamiento de Dios nos dice, el consejo de Dios nos dice, esa es la posibilidad de poder vivir en obediencia. Nos sacó de la mala manera de vivir para ahora no conformarnos a este mundo y vivir la vida que agrada a Dios. Romanos 12:1, en palabra de Dios para todos. Fíjense, esta versión está buena en este famoso, famosísimo pasaje de Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Fíjense cómo dice aquí, palabra de Dios para todos. Dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Todo, ¿sí o no? Amén. Todo como sacrificio vivo, no cuando me muera. Cuando me muera ya voy a estar con el Señor. ¿Sí me entiende? Y yo sé que aquí hay unos hermanos, no, es que yo ya tengo mucha edad. Mire, sacrificio vivo, y usted tiene vida, ¿eh? Sacrificio vivo significa cuando todavía Dios me preste vida en esta vida temporal, es cuando, mis hermanos, sacrificio vivo. ¿Por qué cree que antes en el Antiguo Testamento se sacrificaban los becerritos vivos? ¿Sí o no? No estaban muertos, ¿verdad? Estaban vivos. Esa era la analogía, ¿verdad? Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido, dice el apóstol Pablo. No vivan según el modelo de este mundo. En la Reina Valera, el famoso, no se conformen a este mundo. No nos conformemos a este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. La manera de pensar de cada uno es la que gobierna nuestra toma de decisiones. Todos los días pensamos, tomamos decisiones, ¿verdad? Pero la manera de pensar es la que al fin y al cabo me va a llevar a tomar una decisión, como hoy venir a congregarme, ¿verdad? Mi manera de pensar dice, es mejor estar en la iglesia, escuchando, adorando a Dios, que estar en casa, en pijama, tomando un cafecito. Algunos se están arrepintiendo, ¿verdad? O con unos taquitos, ¿verdad? Pues no, pues sí, o sea, en mi carne dice, ay, sí, eso está, amén. Total, Dios es bueno. Pero en mi espíritu que dice, no, Señor, si tú moriste por mí, quiero aprender un poco más a entender. Y justo el pasaje que leíamos nos da a entender en esta traducción, en la palabra de Dios para todos, algo muy importante, una clave importante para la vida del cristiano, para nuestra madurez espiritual. Las decisiones que tomamos son las que van a moldear nuestro carácter, porque son el comportamiento diario, cotidiano, que da testimonio de nosotros diariamente. Lo que hacemos diariamente es lo que somos realmente. No lo que decimos que somos, ¿verdad? Yo puedo decir, oh, yo soy súper, el súper apóstol, no sé de dónde, pero bueno. Pero después me puedo portar como un diablo, ¿verdad? Como los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué soy? ¿Sí me explico? Yo puedo decir que soy cristiano y en lo oscurito irme a fiestas, a la parranda y emborracharme. Andar fornicando, siendo infiel a mi esposo y a mi esposa. Fíjese. Y decir que soy cristiano. Y dicen, pero no hacen, dice el Señor, ¿verdad? A los fariseos y a los escribas. Ustedes dicen, pero no hacen. Por eso van por delante de las rameras y de todos los publicanos y de lo que ustedes consideran la peor lacra, lo peor de la sociedad, ustedes van por delante de ellos al infierno. Fíjense, el Señor no se anda con pelos en la lengua porque nos ama. No quiere que nadie sea engañado por el pensamiento del diablo que nos lleva a la desobediencia. Es que, dicen, es que Dios no puso el querer ni el poder en mí todavía. O sea, yo lo he escuchado. Es que no sé si Dios puso el querer o el poder en mí todavía. Pero mis amados hermanos, no es así como funciona. Si volvamos al texto bíblico, Romanos 12, 2, ahí acabamos de leer, dice: mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Cómo transforma nuestra vida el Señor? Con una nueva manera de pensar. Aquí en nuestra alma, donde tomamos las decisiones, es ahí donde somos transformados. Por eso el Espíritu de Dios se queda aquí adentro de nosotros. Fíjense, una nueva forma de pensar en dentro de mí. Mi nuevo sistema de pensamiento, póngale así, me va a transformar. Ya lo vi mejor, ¿verdad? Se hace nota mejor. Pero si sigo aferrado a mi antiguo sistema de pensamiento que el mundo y Satanás me ofrecen, ¿será transformada mi vida? Pues acabamos de leer, claro que no. Ya me arrepentí porque creí que lo que escuché en la palabra de Dios, y sí nací de nuevo, pero bueno, ahora Dios me dio el Espíritu nuevo y mora en mí para dirigirme, mas no obligarme. Él no me va a obligar. Entonces yo debo de comenzar a transformar mi vida con una nueva manera de pensar. Un sistema de pensamiento basado, ¿adivinen en qué? En el pensamiento de Dios, en la Biblia. No hay de otra. Porque se debe de entender el pensamiento de Dios, ¿para qué? Como acabamos de leer, para poder aceptarlo como bueno, agradable y perfecto para mi vida. Si yo leo la Biblia, digo, no, esto pues suena bonito, pero esto en la práctica me va a echar del trabajo, porque mi jefe es bien borrachín y si no voy con él a las fiestas, se acabó mis aumentos y mis bonos de productividad. Y miren, yo eso lo viví, ¿eh? No es que no lo estoy diciendo así como un cliché, yo lo viví. Yo tenía un jefe súper borrachín. ¿Y yo qué era? Pues también borrachín. Entonces yo pues iba con gusto, ¿eh? Iba, pero yo tenía que ir también, porque pues mi jefe se agradaba que yo esté ahí. Y cuando el Señor me dice, no, pues no tomes tanto, el cristiano no debe emborracharse, bla, bla, bla, bla, tratar. Y yo decía, no, pues yo leo así en la Biblia y decía, no, pues esto es para los grandes santos del Señor. Pues esto para mí no aplica. No, pues si yo hago esto me van a echar del trabajo. Y ya con cómo alimento a mi familia. Chéquenlo cuántas veces pensó de esa manera en sus diversas situaciones, ¿verdad? Por eso el hombre carnal no puede entender a Dios, porque no lo puede discernir espiritualmente. Hay que entender el pensamiento de Dios para poder aceptarlo como lo mejor para mi vida. Bueno, agradable y perfecto para mi vida, para mi familia. Y al no entender, pues claro, no lo voy a aceptar como bueno y agradable y perfecto para mi vida, porque no lo entiendo. O medio lo entiendo, pero no lo quiero aceptar en mi carnalidad, mi ser carnal. Primera de Corintios 2:14, fíjense, a la iglesia, una de las más carnales, pero iglesia en fin, ¿verdad? ¿Verdad que la iglesia de Corintio era una iglesia? Sí, era iglesia, ¿verdad? Pero fíjese cómo le dice el apóstol Pablo a los hermanitos: pero el hombre natural, o sea, el carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre carnal, son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. O sea, también no se ponga con su hermano que es más carnal a discutir si no lo está entendiendo, porque no lo puede discernir espiritualmente. Hay que ayudarle en todo caso. Volvamos de atrás para adelante, porque es un tema muy importante esto. Es una enseñanza del Señor que todo cristiano debemos de madurar aquí, en nuestra mente, como acabamos de leer. No quiero que nadie hoy se vuelva a su casa sin comprender este punto bien. Para poder aceptar como bueno, agradable y perfecto para mi vida el pensamiento de Dios, sus instrucciones, sus consejos, sus mandatos que aparecen ahí en la Biblia, primero, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo más importante? Debemos de entender su palabra, la Biblia. Por eso hoy estamos aquí, por ejemplo, para aprender un poco más del Señor y comprender su pensamiento. Y aunque es imposible entender todo el pensamiento de Dios, ciertamente podemos entender sus fundamentos y bases, ¿sí o no? Sus propósitos buenos para con el ser humano, su carácter, su fidelidad, su justicia, sus promesas, ¿verdad? Todo eso, conocerlo más a Dios, nos da más confianza en Él, porque vemos su carácter. Decimos, híjole, ¿cómo no voy a confiar en Él? Y después vemos las pruebas y vemos que nos hace, nos ayuda a pasarlas, a superarlas. ¿Y qué pasa? Nos da más confianza. Nos da más paciencia, dice la palabra, que nos da más confianza. Todo esto podemos entender, y cosas más grandes y ocultas, dice, que no conocíamos la palabra, ¿verdad? Si quieres entender la palabra, solo los que son hijos de Dios lo pueden hacer. Eso es un requisito, ¿verdad? Dijimos que hay que entenderla, pero ¿quiénes pueden entenderla? Los que tienen el Espíritu de Dios, porque necesitamos la guía del Espíritu de Dios para poder discernir lo espiritual. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero muchos, mis hermanos, andan mal en la familia de la fe, porque no les interesa tanto entenderlo, no les interesa tanto los propósitos que pueden haber para crecer y madurar en el Espíritu, y permanecen como niños espirituales. ¿Y usted qué piensa que hace el diablo, un ser maligno espiritual, a los niños espirituales? Si usted deja a su hijo en medio, póngale allá, no sé, se me ocurre en San Juan de Dios, se los deja ahí a un niño pequeño y usted se va. Bueno, quizás hace 30, 40 años no le pasaba nada, ¿verdad que no? Pero ahora, adivine qué le puede llegar a pasar. Muchas cosas malas. Pero si usted deja a su hijo de barbón, 1.80 m, ya sí, ya lo deja ahí. Pues claro, pues nada, pues ya está grande, creció, maduró. Espiritualmente lo mismo. Si usted está como niño espiritual, ahí están los demonios, ahí está el diablo. ¿Y qué piensa que va a hacer con su vida y su familia? Los va a hacer trizas. Trizas. El diablo vino para engañar, para destruir vidas. Está haciendo un buen trabajo. Fíjese cómo están las familias en el mundo. El otro día, yo siempre, me da mucha tristeza decirlo, pero pues es la verdad y lo tengo que decir, ¿verdad? En mi país, por ejemplo, ¿verdad? Siempre a los hijos, y muchos son cristianos, mis hermanos. Muchos son cristianos, le dicen. Hija, hasta el hijo le dice, hijo, cásate con alguien que tiene tres llaves. Tres llaves. Y tú dices, ¿qué llaves? La llave de la casa. O sea, que una casa propia, la llave del carro, un carro propio, y la tercera llave no sé qué es, pues siempre es otra casa, otro carro, quién sabe qué. Y con eso te vas a asegurar tener un buen futuro. Así le dicen, cristianos. Mis papás también me decían así. A mí, a mis hermanas más todavía. Eres una tradición de allá. No sé aquí qué tradiciones haya, pues son parecidas, algunas son. Oye, pues. Pero fíjense, en mi país, que es un país hasta hace unas décadas tradicional, que el divorcio era un tabú. Un tabú. Me acuerdo que en los noventas, a principios de los noventas, ya a finales no, pero a principios, fines de los ochentas, yo me acuerdo que veía telenovelas en esa época, pues era bien carnal, ¿no? Era chavito y veía las novelas y no se hablaba jamás de divorcios, no se hablaba de así de nada de eso, era tabú, ni en las noticias salía. Y el índice de divorcios era menos del 10%, o sea, aunque estaban peleados y como perro y gato, pero igual se quedaban juntos. Y ahora el nivel de divorcio está casi al 70%. Los jóvenes no se quieren ni casar. O sea, ¿para qué me caso si mejor en unión libre? Como animales, ¿verdad? A ver qué pasa. Y si no nos gusta, pues tú para allá, yo para acá. ¿Esas tres llaves aseguraron algo? Nada. Eso es lo que demuestra, ¿verdad? Nada. Nada. Solo Dios une, solo Dios reconforta y restaura, solo Dios edifica. El diablo destruye, el diablo divide y el diablo pelea y mata. Eso es el diablo y eso es lo que está haciendo en la sociedad. Mis hermanos, sembremos, aprovechando que hoy es el día del jóvenes para el rato, aprovechemos de sembrar estos principios del pensamiento de Dios en nuestros hijos, para que vivan vidas espirituales en abundancia. El profeta Isaías expresa todo esto de una manera buena, de una manera que, bueno, como el profeta Isaías sabe hacer. Isaías 55:7, en la Reina Valera, dice así, Isaías 55:7, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. ¿Vieron a dónde va? A los pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Amén. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. ¿Cuántos dicen gracias por esto, verdad? El rey David también se expresa magníficamente, de una manera exquisita, sobre el pensamiento de Dios. En el Salmo 139, capítulo 139, versículo 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Cuántas veces dijimos esto, mis hermanos, como el rey David? ¿Cuántas veces clamamos y dijimos: ay, Señor, cuando leo la Biblia digo, ay, cuán preciosos son tus pensamientos? Cuán grande es la sumatoria de todos estos. Son hermosos, son bellos, iluminan mi camino. Usted también, como David e Isaías, admite, acepta como lo mejor para su vida lo escrito en la palabra de Dios. Excelente para, nomás uno, creo. Excelente para los que eligieron, amén, ¿verdad? De corazón. Han entendido. Y los otros que lo dijeron por dentro, gloria a Dios también. Han entendido que Dios quiere bendecirlos, pero que sus caminos no son los nuestros. Ahí está. Perdón la redundancia, ¿verdad? Pero tenemos que entender. Cuando nosotros decimos: no, así siempre lo hice y así voy a hacerlo y así me habrá resultado. Cuidado, calma, tómese un tiempo. Mire, vaya para atrás y diga: este es mi camino, Señor. Pero ¿es tu camino? ¿Cuadra el camino tuyo con el mío? Si no, porque yo no, si no cuadra, yo no quiero ir por ese camino, Señor, aunque mi carne le cueste. Mi espíritu anhela de ti. Como recién leímos, ¿verdad? Me son preciosos tus pensamientos. ¿Por qué? Porque lo aceptan como buenos y perfectos y agradables para su vida. Es tiempo de comenzar a definirnos como cristianos, mis hermanos. Los tiempos son malos y se aproximan tiempos peores. Y no es que sea pesimista, soy realista y soy biblista, si así se puede decir, porque así dijo el Señor. La gente alrededor nuestra nos puede definir como religiosos extremistas, pero debemos de permanecer firmes en nuestras convicciones. ¿En qué creemos? ¿En qué creímos? Entonces, así como los objetivos del nuevo año, nosotros debemos definir objetivos espirituales. Con esto quiero cerrar. Objetivos espirituales. Tienen que ser concretos. Tienen que ser realistas. Tienen que ser bajo la guía del Espíritu que mora en usted. Eso significa que tienen que ser bíblicos. Bíblicos. Cuando se van con la Biblia, se hace auditoría con la Biblia, ¿verdad? Ah, pues sí, la palabra está dentro de la palabra de Dios. No se vale en esos propósitos decir: mi propósito ahora de este nuevo año va a ser tener la mente de Cristo. Espéreme. Ciertamente es bíblico, ¿verdad que sí? Es la meta principal y final, ¿verdad? Pero no es concreta en el sentido que es muy amplia y debe de ser más exacta y detallada. Ni tampoco decir tener la mente de Cristo suena muy grandilocuente, pero tampoco es realista a corto plazo, ¿verdad que no? Se avanza, claro que se avanza, se crece paso a paso. Un nuevo propósito como hijo de Dios, un ejemplo podría ser el no pelearme con mi esposa o con mi esposo por cuestiones laborales o económicas. ¿Podría ser eso algo concreto, algo realista y algo bíblico, sí o no? Y una vez que vayamos bien con este propósito, vamos viendo: ah, mira, todos los días me peleaba y ahora nomás una vez por semana. Y ahora una vez cada dos semanas y ya no es tan intenso. Y luego se nos calmamos, luego nos olvidamos, etcétera. Después pasa un mes, dos meses y hasta añoramos pelearnos. No, mentira. No se crea. Entonces van periodos más amplios y uno ve cómo el Señor va obrando, porque me puse ese propósito y va a ver, por ejemplo, el que acabo de mencionar, yo creo que muchas peleas se borran, ¿verdad? Que en términos laborales, de dinero, el uso y manejo del ahorro, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Y luego pasamos a algo más concreto. Fíjense, ay, ahora, si, varón, ay, como dice el apóstol Pedro, ahora la voy a tratar como brazo más frágil. Ore, vamos a aprender eso. Y las mujeres, como dice el apóstol Pablo, respetando a mi marido en toda circunstancia. Si no hay dinero, pues no, le echo unos gritotes. A ver si se pone ahí a trabajar más con ganas. No, pero si hay mucho dinero, ay, lo trato, ay, mi ricura, mi amorcillo. No, pues no. No. Las circunstancias no nos van a cambiar, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, respetando a mi marido en toda circunstancia, ¿verdad? Y el Pedro nos dice a los varones como tratar a la mujer como vaso más frágil. No es mi cuate, mi mujer, ¿verdad? No es mi carnal, ¿verdad? Yo que a mi hermano, yo no tengo hermanos carnal en la carne, ¿verdad? Pero yo sé cómo es el trato entre hermanos en la carne. Es bien atrabancado, ¿verdad? No, mi esposa no es mi carnal, ¿verdad? O sea, es mi esposa. ¿Ok? Amén. Varones, si no vivimos así, trazando objetivos concretos, realistas, bíblicos, desde el corto plazo y extendiéndome, Entonces vamos a vivir según las circunstancias en nuestras vidas. Las circunstancias externas, lo exógeno, lo ajeno a mí, que me va a determinar mi vida, mi comportar, eso va a determinar mi comportarme. ¿Cómo me reacciono? Pues reacciono, ay, pues me echaron del trabajo, todo el mundo me odia, mi vecino, el perro sigue haciendo popó enfrente de mi puerta, ya siempre salgo y la piso y ah, ya estoy harto de esta vida, ay, uy, estoy rezongando, Señor, ¿por qué? Pon el querer y poder en mí, porque así ya no puedo, Señor, llévame contigo. Así, pues. Yo estuve así, mucho tiempo. Así que son cosas, pero por falta de entendimiento, por ignorancia lo hacemos, ¿verdad? Pero hoy hemos aprendido. No vamos a vivir el día a día de esa manera. De repente, si vienen buenos días y yo voy a andar, ay, Señor, estoy lleno de ti. Y vienen dificultades, Señor, ¿por qué estoy bien atribulado? No es así, mis hermanos, porque así son los que dudan de la veracidad y de la bondad y de la fidelidad de nuestro Señor. Ellos están dudando. Atrás de esas reacciones hay duda. ¿Duda en qué? En el consejo de Dios, en la instrucción del Señor. Y como dice el apóstol Santiago, cuando comienza su libro en el capítulo 1, dice que son como olas de mar que el viento agita y lleva por un lado y para el otro. El diablo lo sabe, el diablo nomás anda soplando. Y los cristianos, ¡ay! ¡Uy! Por todos lados, ¿verdad? Si todo es color de rosa, como dicen, ay, voy a ser un marido ejemplar, de buen trato, apacible, un padre buena onda. Pero si las circunstancias cambian y se vuelven adversas, pierdo el trabajo, no tengo, todo el mundo me odia, entonces voy a cambiar drásticamente mi forma de ser, voy a ser irritable, marido agresivo, padre ausente y no proveedor, etcétera, etcétera. Eso no es el cristiano que Dios quiere, ¿verdad? Así es en el mundo. Como regla general, ¿sí o no? Así éramos cuando estábamos en el mundo. La gente le llega una crisis y ¿qué pasa? Se desmoronan. Y es algo normal. ¿Y qué hace su cuate, su carnalote, su compadre? Gente, yo te voy a ayudar. Y va y lo lleva a emborracharse. ¿Sí o no? Dice, no, por ti doy todo, hombre. Llega la hora de pagar la cuenta. Oye, ni tengo 20 pesos. Voy al baño. Y se hace que se va al baño y después ni aparece. Ya me la hicieron muchas veces, ¿verdad? Pero por ti doy la vida, decían, ¿verdad? Cuando estábamos ahí. Y después nada, ni 20 pesos, ni la propina del mesero. Pero nosotros como cristianos ahora así no debemos de ser. Ya que nuestro Padre que está en los cielos, Él es inmutable, Él es perfecto. Ayer, hoy y siempre. Nosotros debemos de ser como ¿quién? Como Él. Los mismos ayer, hoy y siempre. Sin importar las situaciones malas o buenas que tengamos que enfrentar diariamente. Debemos ser siempre los mismos como es nuestro Padre que está en los cielos. Perfectos, esto es, santos en toda nuestra manera de ser. Primera de Pedro 1:15, ¿verdad? No nos trazamos propósitos espirituales, porque sí, nuestros pensamientos se deben de adaptar, sujetar al pensamiento de Dios para poder permanecer siempre inmutables, siempre iguales, a pesar de cualquier circunstancia. ¿Cuántas esposas quieren que su marido sea así? ¿Cuántos maridos quieren que su esposa sea así? ¿Cuántos hijos quieren que sus padres sean así? ¿Y cuántos padres quieren que sus hijos sean así? ¿Verdad que todos quieren que seamos a la imagen y semejanza del carácter de Dios, del pensamiento de Dios? ¿Verdad que todos queremos así? Bueno, entonces hay que obedecer. Hay que entender su palabra y aceptarla como buena, agradable y perfecta para mi vida. No como algo, no es una añadidura a mi vida, es el todo y en todo de todo mi vida, mis hermanos. Todo, absolutamente todo. Cerramos. El ejemplo del profeta Daniel. Fíjense, él era un joven, hoy tenemos la reunión de jóvenes, pero yo le digo, era un joven de 17, 18 años. Y uno dice, ah, pues sí, él era uno de los riquillos esos de... Porque sí lo era, era de la gente de los que tenían de la tribu de Judá, Daniel. Pero perdió todo, perdió a su familia, seguramente vio morir a alguno de sus familiares. Perdió todo lo que tenía, sus posesiones, todo. Y fue agrilleteado. Y caminando se fue hasta Babilonia. O sea, váyase caminando hasta Texas. Yo sé que algún... Váyase caminando hasta Texas, un poquito más. Descalzo quizás. Perdió todo. Cuando él llegó ahí, él no se amargó. ¿Él pudo haberse amargado? Sí. ¿Estaba afligido? Claro que sí estaba afligido. Era un joven de 17, 18 años. Pero él no eligió amargarse, él eligió confiar en el pensamiento de Dios como agradable y perfecto para su vida. Y dijo, no, no, no, el Señor no le agrada todo eso. Y cuando el diablo le ofreció la oportunidad de poder servir en la corte del rey más poderoso de la tierra, él no dijo, ¡ja, ya se acabó mi, ya, váyanse chusmas! Yo ya estoy en otra nueva vida, aquí la empiezo. Ya no soy Daniel el hebreo, soy el Daniel el babilónico. No hizo eso. Él no se conformó a este mundo. Él no transó para avanzar. Él no se mezcló. Y él fue tajante, dijo. Se puso a orar. Agarró a sus amigos y les influyó positivamente, diciéndoles, hagamos esto juntos, porque juntos es mejor que solo, ¿verdad? Hagámoslo juntos, porque no es fácil, pero permanezcamos obedeciendo a Dios, su ley, sus mandatos, sus instrucciones, a pesar de que ellos nos ofrecen todo. Cuando en Daniel capítulo 1 viene el capitán de la guardia del rey y les ofrece comida del rey, de la corte, ¿usted piensa que nomás era la comida? Era también el pisto, como dicen, ¿verdad? Y también era las mujeres y toda la paganidad, la promiscuidad que se puede ver en esta vida. No ha cambiado, ¿verdad? Porque la maldad del hombre no cambia, es igual. Y vemos a Daniel que, a pesar de que era un joven, él permaneció y eligió. Yo sé que él batalló. ¿Cuántos creen que no? Él era, ay, ahí andaba volando con el Gabriel. No. Él batallaba, ay Señor, es que tú así me hiciste, me diste hormonas y ay, y las babilonias se andan ahí danzando la danza de las caderas y yo, ay. ¿Usted cree que no andaba batallando él en su ser interior? Claro que sí, él era un hombre joven. Y claro que estaba ahí seguro con mucha hambre y vio los manjares y dijo, no, voy a comer legumbres, porque el Señor así. Y el Señor va a ser fiel, nos va a ver más vigorosos y nos va a dar sabiduría. ¿Qué pasó? La historia todos ustedes la conocen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él y sus amigos? Fueron hechos gobernadores en este nuevo imperio. Se le fue dado honra y gloria por haberse humillado ante Dios. Y cuando estaban en su pináculo de la honra y gloria delante de los hombres, fueron probados. Y otra vez volvieron a elegir al Señor. Los tres amigos dijeron, no vamos a arrodillarnos a tu estatua. Si el Señor quiere, entramos ahí, si nos salva o morimos, pero morimos en el Señor. Y entraron, ¿y qué hizo el Señor? Los rescató. Capítulo 3. Capítulo 6, Daniel también. Dijo, no, un anciano Daniel. Ya en otro imperio, el imperio persa, ¿qué les dijo? Yo voy a seguir orando, pero vas a perder todo, Daniel. No me interesa, voy a seguir siendo fiel a Dios, porque Dios fue siempre fiel a mí. Su pensamiento estaba cuadrado con el pensamiento de Dios. ¿Y Dios le respondió o no? Le respondió. Lo tiraron a la jaula, a la cueva de los de los, ¿cómo se llama?, leones, y sobrevivió. Ese ejemplo de Daniel fue tan espectacular que hubo un antes y después del libro de Daniel. Ustedes saben que había cuatro profetas grandes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son? A ver, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías tiene 66 capítulos, pues Jeremías 52, Ezequiel creo que 48. O sea, dice, bueno, pues sí, son los que más escribieron, ¿verdad? Más profecías sacaron, el Señor los traía ahí. Daniel nomás 12. ¿Se imagina a Oseas y a Zacarías que tenían 14 capítulos? Oye, ¿y qué nosotros? ¿Por qué? Porque no somos grandes como Dani, ¿eh? Ahí en el cielo, por ahí se andaban ahí. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué a ti no más grande y yo no? Oseas y Zacarías, ¿verdad? Pero fíjense Daniel, ¿por qué Dios lo llamó entre los grandes? Y nomás con esto le cito el pasaje. En el otro grande, Ezequiel 14:13, fíjense cómo dice: Hijo de hombre, si la tierra se obstinara en pecar contra mí, yo descargaría mi mano contra ella y le cortaría el abasto de pan para que sufriera de hambre y acabaría con hombres y animales. En caso de que allí vivieran Noé, Daniel y Job, solo estos tres hombres se salvarían por su justicia. Palabra de Dios el Señor. Daniel, incluidos en los más grandes hombres, según lo que Dios veía en los corazones de los hombres, ¿verdad? Increíble, Daniel, aquel joven que permaneció firme, sin transar con el mundo, y fue bendecido de una manera espectacular, tanto que su libro fue el libro más controversial de toda la Biblia. Y cuando es controversial, es porque tiene muchas cosas, tiene las mayores, se le dice el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad? También se habla de los grandes milagros, milagros que hicieron cambiar la mentalidad del pueblo de Israel. Antes de Daniel, el pueblo de Israel durante casi 1000 años, desde que salieron de Egipto, batallaba, ¿sabe con qué? Usted lo sabe, con la idolatría. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Baal y Acera y todos ellos durante 1000 años, ¿se acuerdan? Jezabel, el rey Acab, su marido, y que Elías se peleaba, y ellos eran, en vez de ser sacerdotes de Dios, eran sacerdotes de Acera una y de Baal el otro. Y así continuó, ¿verdad? Hasta que fueron destruidos, como lo profetizaba el Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de Daniel? ¿Vieron? ¿Ustedes piensan que el pueblo es tonto? No, veían el ejemplo de este Daniel y sus tres amigos hebreos. Desde jóvenes permanecieron fieles, Dios los bendijo y siguieron permaneciendo fieles. Y cuando estaba todo su dinero y poder en juego, eligieron a Dios otra vez y Dios permaneció fiel a ellos. Después de Daniel, ya el pueblo de Israel no batalló más con Baales ni Aseras. ¿Sabían de eso? Ya no. Ya dijeron, nuestro Dios es más poderoso que los dioses del mundo. Porque lo demostró Daniel y sus tres amigos hebreos. Claro, otra cosa hizo el diablo. Y empezó a poner la religiosidad como primer acto de idolatría. ¿Sí o no? Pero ya Baales y Aseras, el pueblo de Israel dijo, no, nuestro Dios es más grande. ¿Usted qué piensa? ¿El pensamiento de Dios es más grande que el pensamiento de la gente del mundo? Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos porque hoy hemos propuesto en nuestro corazón empezar a coordinarnos más contigo, Señor, a poner nuestro pensamiento debajo del tuyo. Y si nuestro pensamiento no se alinea a tu pensamiento, entonces yo quiero proponerme elegir el tuyo, mi Dios. Ayúdame. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar y aceptar como bueno, agradable y perfecto todo lo que tú nos dices a través de tu palabra perfecta. Señor, hemos menospreciado tu palabra muchas veces y la tomamos como algo como un buen consejo nomás, como un consejo de amigo, que puede ser escuchado o desechado de vez en cuando. Pero ya sabemos que no es así. Que todo tu consejo, que toda tu palabra es de bendición para nuestras vidas. Es de provecho. Es agradable y perfecto para nuestras vidas. Señor, lo aceptamos como ley principal en nuestras vidas y en nuestras familias. Ayúdanos, nos proponemos a obedecerte a pesar de cualquier circunstancia que se presente, Señor. Algunos están viviendo circunstancias difíciles, enfermedades, dificultad económica, falta de trabajo quizás, problemas matrimoniales o con sus hijos. Señor, todos esos problemas, situaciones, Señor, las ponemos delante de ti. Tú solo puedes resolverlo, pero requieres nuestra obediencia. Requieres que no nos conformemos al pensamiento de este mundo, mas nos sujetemos a tu pensamiento. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ti, Padre, para ahora sí, con el pensamiento tuyo en nuestro actuar diario, resolver paso a paso todas estas situaciones. Gracias, Señor, por tu sabio consejo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Salude, bendiga a su hermano.